a las pérdidas. Un programa de acción directa contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. Molt bona nit, bienvenidos, o molt bon vespre, no sé, bueno, lo que bona se tarda, diga. Bona tarda. Eso, bona tarda. Hoy, balas perdidas, ¿no? Volviendo después de no sé cuántos días. Una absència totalment justificada, estàvem disfrutant del nostre premi que ens van atorgar la gran gala de premis Cabaret que es va realitzar el passat mes de... El passat mes de juny aquí... Hòstia, sí, és que ja estem en julio, no? Oh, sí, sí, sí. 1 de juny, començant el mes amb tota l'energia i les zones lliures aquí a Radio Bala. Doble premio, o sea, uno de los programas más premiados aquella noche. Esta gala de Radio Bala, de premios de Radio Bala y Cabaret. El premio a la chapa más grande, indudablemente, si les cabía alguna duda. Aunque se oyen vientos de fuertes competencias para el año que viene ahora, con otros programas que han salido. Y la voz más sexy... Aunque desafortunadamente esta noche no contamos con el señor Blau para que nos comparta aquí en el programa sus sentimientos y sensaciones respecto a este premio tan grande que se ganó. Es que creo que después de aquel premio que va a rebre el nuestro compañero aquí del programa, le han hecho varias ofertas desde Onda Cero y desde Catalunya Ràdio, toda la competencia posible para... I està aquí pensant-s'ho, encara ens ha de notificar la seva presència la temporada que ve aquí a Bales Perdudes, però esperem que la veu més sexy no ens abandoni. Sí, estamos aquí, eso, tratando de hacer negociaciones de último minuto para retenerlo en este magnífico programa que vuelve, como les decíamos hace un momentico, después de unas merecidísimas vacaciones por estos premios que nos ganamos tan increíbles. Y pues bueno, hoy un programa buenísimo, con algunas de las ya tan conocidas y famosas secciones de Balas Perdudas y tratando de meter nuevas secciones, nuevas historias aquí al programa para hacerlo más agradable, más entretenido y para que ustedes también se lo escuchen con más ganas. Sí, per fer-nos una mica els interessants, com que la pausa es deu així que hem estat treballant molt dur i intensament per canviar-li una mica el format, que els nostres oients fidels ja s'han... Avui ja veuran que el format del programa és una mica més diferent i que la cosa està super elaborada. Ara, després del programa ho entendreu tot una mica millor. Y pues bueno, creo que ya sin más preámbulos, sin más fuegos artificiales previos, pues nada, empezamos con lo primero, ¿no? Que era lo que habíamos pensado, creo que algo de actualidad, de noticias, historias de estas. Sí, una mica de la forma que havíem pensat de donar del nou programa de Bales Perdudes, constarà una miqueta amb un primer espai dedicat a les notícies d'actualitat vibrant, que per les raons que siguin i tot això, pues, creiem que tenen una certa importància, pues, donar-los ressò des d'aquí a Ràdio Bala i des de Bales Perdudes, no? I aquesta seria la primera part del programa, llavors hi hauria una segona part, no us preocupeu, mantenint l'espai monogràfic, tractant un tema amb una miqueta de profunditat i un posterior debat curt i però intens, per acabar amb l'espai de l'agenda i, com no, també amb l'espai d'actualitat musical i de grups musicals. Y pues bueno, eso es más o menos el esqueleto del programa de hoy, ya se los iremos llenando y poniéndole algo de músculo y sangre a toda esa historia. Y pues bueno, no sé, ¿quién se lanza al agua? ¿Quién se tira al charco con la primera noticia en Balas Perdudes? Madre mía. Sí, bueno, per començar una miqueta, podríem començar amb l'actualitat més local d'aquí Manresa i tot això. Dic que el passat dimecres, dia 26 de juny, es va presentar a l'Ateneu Popular La Séquia, el famós Ateneu, el que està més de moda pel que es veu, d'aquí Manresa. Es va presentar una campanya que s'està duent a terme sobre per l'absolució de la Mònica, una noia de Terrassa, membre del col·lectiu Acció Autònoma i del Casalet, que s'enfronta a més de 2 anys a presó per una suposada batussa policial que hi va haver ara fa uns quants anys a Terrassa. Una miqueta el que explicaven les companyes que van venir a realitzar la xerrada era que una nit després de sortir precisament de l'espai ocupat al Casalet, la Mònica va ser aturada per la policia local sense cap tipus d'excusa i sense més raons ni menys van començar a propinar-li una pallissa, se la van endur fins a l'hospital, inclús a l'hospital va estar rebent tot d'abusos per part de la policia amb la complicitat dels metges i això. I, com sol passar en la majoria de les ocasions, va sortir acusada d'atemptat a l'autoritat i de lesions i desordres públics, em sembla. La Mònica em sembla que té el judici ara just aquesta setmana, el dia 4 de juliol, si no em sembla de recordar malament, i s'ha convocat concentració davant de l'Audiència Provincial de Barcelona per totes aquelles que vulguin mostrar la solidaritat. Suena conocida la història, no? Y parecida, una, yo no una sé. Una más a las tantas. Se me viene a la memoria, hará cuestión de 2 años ya casi creo, el Mustafa. Más ni menos. Sí, precisa que en aquest cas la Mònica va ser això, va ser detinguda per el grup d'intervenció especial de la Policia Municipal de Terrassa, un cos provinent diferent. De la... un cos diferent que és el dels Mossos d'Esquadra, tot i que la funció repressiva segueix sent la mateixa, però també amb unes particularitats diferents. I bueno, que per exemple aquí a Manresa no gaudim de la presència d'aquest cos, tot i que sí que hi ha la policia municipal d'aquí, pues sí, té equipaments per dur activitats d'antivalots en el cas que sigui necessari. I si us sembla, seguirem amb la següent notícia d'actualitat d'aquí Manresa, informant que el passat dijous 27 de juny es va produir l'ocupació d'un edifici per part de la plataforma d'afectats per la hipoteca i el capitalisme del Bages, un edifici que en principi serà destinat a tres nuclis familiars d'aquí Manresa que estaven en una situació de precarietat absoluta i sense la possibilitat de pagar un lloguer o de tenir una vivenda, no? De moment l'ocupació sembla que ha anat tot bé, hi ha hagut la identificació per part dels Mossos d'Esquadra d'algunes de les persones que van realitzar l'ocupació, en la que participaren vora una vuitantena de persones, però això que segueix ocupat, i així com a dada significativa recordar que aquí a Manresa el 24% dels habitatges estan buits i que és un dels nuclis a nivell de Catalunya, inclús estatal, amb un percentatge més elevat d'habitatges buits i per tant la pràctica de l'ocupació on encara té més sentit del que pot tenir en qualsevol moment. Que les ocupacions aquestes que estan fent la PAH a blocs de pisos propietat dels bancs ho han anomenat així com obra social. I el banc i la casa que es va ocupar aquí a Manresa el 27 de juny, 27 heu dit? Sí. El dijous passat, no dimecres passat. Dijous. Dijous passat, doncs era de CaixaBank. Així com a data, és un banc prou significatiu que tinc bastanta relació amb el tema dels desnonaments i tot això. Recalcar també que és el 12è edifici que s'ha ocupat des de plataformes d'afectades per les hipoteques a tot Catalunya i que bueno, que això, l'edifici està situat, si no em sembla recordar malament, al carrer del Puig Cardenal de Manresa, per tots aquells que no sàpiguen, queda molt a prop de la plaça de Reforma. I res, pues, aquesta és una miqueta les notícies d'actualitat que tenim d'aquí la ciutat. No, espera, jo en tinc una altra encara. Que malauradament, doncs, el dia exacte no el sé, però bueno, que farà doncs, cosa de 10 dies o 2 setmanes, doncs un noi marroquí, degut a la situació precària en la que es trobava, doncs va decidir treure's la vida i va saltar des d'un quart d'un cinquè pis i es va suïcidar. Així és una mort més responsable del capitalisme, d'aquesta situació de crisi que estem vivint alguns i bueno, com que era una persona pobra i a l'igual se li pot afegir que sobre era marroquí, em sembla que en general la notícia ha passat bastant de desadvertida. Totalment desapercebuda, menys per als veïns del barri. És més important que el rei caci elefants a no sé on o altres notícies bastant més vergonyoses que no les que són més dures en el quotidià. Sí, o que la decepción esta de fútbol perdió en el concurso este con los brasileños, o yo qué sé. Y bueno, también, no sé, es como... Hola, sí. Vale, volviendo un poquitico aquí con un poquitín de problemas técnicos, más pasión, menos técnica. Nada, decirles que también es un contexto en el que muchas veces se ven como casos aislados estos de suicidios por precariedad, por una condición económica bien complicada o bien difícil, pero que yo creo que si vamos preguntando o vamos mirando en el entorno cercano, por lo menos acá de Manresa y de la comarca, en los últimos 2 años ya estaríamos hablando, yo creo que de unos 4 o 5 más o menos de los que yo tenga memoria. Y pues bueno, yo no sé hasta qué punto no hay que darle un poco de eco a esta información, porque... I potser busca algun responsable, no? Perquè jo crec que darrere de tota aquesta gent que s'està traient la vida per la situació miserable que li està tocant viure, darrere d'això hi ha responsables, però no sé. Sí, no sé. Bueno, también, no sé, decirle a la gente que no es su culpa lo que está pasando, o que en mi opinión por lo menos no es su culpa lo que está pasando, y que antes que pillar una buena depresión o sentimientos de culpa, yo por lo menos prefiero pillar un buen cabreo, una buena rabia, y mirar luego cómo hago con eso que siento. Pero bueno, eso, que no están solos, porque a veces pensamos sentados en la soledad de nuestro sofá mirando la pantalla plana que todavía estamos pagando desde hace 20 años, que estamos solos y que no hay salida en esta historia. Y pues no sé, creo que por ejemplo la PAC ha sido un buen punto de encuentro para mucha gente que se creía sola o que pensaba que estaba sola en una situación económica difícil, sin ser esto publicidad política pagada por la PAC, ni mucho menos. Sí. Pues, seguint una miqueta amb els temes d'actualitat, recordar que aquest passat mes de juny hi va haver un judici contra diverses vaguistes encausades al passat per la vaga general que hi va haver el 29 de març del 2012, si no em sembla recordar malament, en el que estaven encausades diverses persones per participar suposadament en un piquet al barri del Clot, en els que se'ls demanava des de diverses penes de presó, amb les quals coses s'ha engegat una campanya de solidaritat amb el nom de ni 100, ni 2, ni 1, ni mitja, en referència a les peticions fiscals que hi havia contra les diverses acusades per aquests fets del piquet del 29 de març. I dic que el judici ja es va celebrar, algunes sentències ja han sortit, estan a l'espera de les altres sentències, però un fet que voldríem remarcar és el caràcter polític que ha tingut el judici, sobretot el que li han volgut otorgar, pues, aquestes persones encausades. Algunes d'elles s'han negat a respondre a les preguntes de la Fiscalia i de l'acusació particular, perquè l'Ajuntament de Barcelona es presenta com a acusació particular contra aquestes persones, no? I s'està a l'espera de la sentència d'aquestes últimes per a veure com segueix. En tot cas, una de les coses que han declarat les persones encausades, han dit que tot aquest procés els ha servit, en lloc de per tirar-les enrere, és per estar més juntes, i si en algun cas es realitza una condemna, seguirem estant totes juntes. Així que ja ho sabeu. Llavors, també, així, ara que hem començat a parlar una mica de matèria repressiva, a nivell de dates no ho sé, però qui segueix una mica el tema d'actualitat al igual s'haurà assabentat del que va passar a Sabadell farà un mes i alguna cosa, que va ser l'empresonament justament el 15M, si no em sembla recordar malament. Era l'aniversari, el 15 de maig, els 2 anys del 15M. Doncs que per Sabadell i Barcelona, bueno, per Catalunya, els Mossos d'Esquadra van aplicar la llei antiterrorista a 5 companys i companyes, i ara es troben a l'audiència, bueno, van passar per l'Audiència Nacional i els van decretar presó provisional, i una vegada entrant a dins els van ficar al règim FIES, que el règim FIES ja n'hem parlat una vegada, que és un règim així, és l'aïllament, si la presó ja és aïllament, és l'aïllament dins de la presó. I bueno, doncs que aquests companys estan a dins, la farà aquest divendres passat, no l'altre. El 22 de juny es va realitzar una manifestació a la que participaran aproximadament unes 200 persones per als carrers de Barcelona exigint la seva posada en llibertat. I bueno, a recordar que aquestes detencions es van produir únicament per a tenir un perfil de Facebook anomenat Bandera Negra, i a partir d'aquí s'ha creat tota una suposada pertinença a una organització terrorista que suposadament tindria relació amb algun dels atacs que hi ha hagut en els últims anys aquí a Barcelona i a Rodalies, no? Tot i que fins ara i actualment no hi ha hagut la possibilitat de demostrar o relacionar-los directament amb aquest tipus d'accions, i l'única prova principalment que tenen són tot de comentaris aquesta red social suposadament imparcial i tot això, que es diu Facebook, no? I per això, pues, bueno, és bastant fort que se'ls apliqui que estiguin en presó només sota aquestes proves. I que casualment esto se da en medio de una polèmica global, si se quiere llamar de alguna forma, por las múltiples solicitudes de información que han pedido agencias de seguridad de diversos países, empezando por los gringos, a empresas como Google, a empresas como Apple, a empresas como Microsoft, que son empresas que gestionan desde buscadores en internet, correos electrónicos, hasta ordenadores y tablets y no sé cómo se llaman todos esos aparatejos. Entonces, pues nada, como contextualizar un poco dentro de lo que sucede también toda esta cuestión con lo de las redes sociales y el uso de la información y, bueno, la privacidad también, como la peña se la está gestionando a veces, pienso yo. De fet, les detencions d'aquestes cinc companyes van ser el precedent de la presentació d'una nova brigada dels Mossos d'Esquadra encarregada, doncs, això del ciberterrorisme i la informàtica en general. Sí, en un context més global, que feia unes poques setmanes havia sortit l'informe europeu sobre tendències terroristes a la Unió Europea elaborat per l'Europol, que sempre és una de les fantasies policials a nivell europeu, que són les responsables, entre altres, de la creació del denominat com a Triangle Anarquista del Mediterrani, aquest fantasmagòric Triangle Anarquista del Mediterrani, format suposadament per Itàlia, Grècia i Espanya, i on sempre intenten encabre, pues, totes les lluites combatives de tendència anarquista que s'estan duent a terme en aquests països. Afortunadamente Tailandia no queda en Europa, porque si no sería el cuadrilátero o algo así, ¿no? Bueno, de fet, ja, a vegades ja ho fan exàlgun, perquè també llavors depèn de l'any i posen per allà, em sembla que Alemanya, altres anys surt que hi participa França, s'ho van depenent de, no sé, de les pluges i de com pinta el temps, jo crec que posen unes coses a un país o un altre. El que sempre queden són Itàlia, Espanya i Grècia, que jo no sé què, no sé, jo crec que és el clima calent que hi deu haver o alguna cosa així, les temperatures elevades, tot i que no sigui una primavera i un estiu super amb temperatures gaire elevades, però serà això, no ho sé. I em sembla que ja va ser l'última notícia. Doncs que el Banc Expropiat és un centre social que està a la Vila de Gràcia. Es diu Banc Expropiat perquè és, la propietat és de Catalunya Caixa, i ara aquesta setmana estan de judici i hi ha una campanya bastant forta i de solidaritat amb el Banc Expropiat. Si busqueu per internet, si fiqueu Banc Expropiat, ja trobareu cosetes, i si d'alguna forma us voleu solidaritzar amb la forma que s'està duent la campanya, ja ho sabeu, i des d'aquí un guinyo també a la gent del Banc Expropiat. I em sembla que amb això ja la primera secció, que era la de notícies, em sembla ja la tenim enllestida. Bueno, pues, y se fue rápido, sin tanto dolor. Hay un breve recorrido. ¿Sí ven cómo nos lo hemos currado en este mes que no aparecimos? Es que no hem parat. No hemos parado, estamos que botamos humo. Y bueno, para... Tot i que els colors morenets que tenim a la pell semblen més d'estar a la platja que no pas d'altra cosa, vaja. La horticultura. Sí, la autogestión del campo. Y bueno, para que vean cómo nos lo seguimos currando, ahora nos vamos con un poquitico de música para ya cerrar esta parte de esta sección informativa que se estrena en radio, ¿vale? En Chapas Perdudas. Hoy, ¿qué estamos? Primero, ¿no? Primero de junio. De julio, eso, de julio, como estaba diciendo, primero de julio del 2013, creo, y pues eso, esto es Conspiración, un grupo chileno de hip hop, y ya nos vemos de aquí a poco con más Balas Perdudas. protesta. Alerta con la métrica genética que está más calibrada que la típica estética. Crítica sistémica, sin dialéctica, sin identidad. Voy recorriendo América desde una visión periférica, no turística. Somos más que estadística. Desde Panamá hasta Bogotá, Lima y Caracas, La Paz y La Plata, Managua y Sao Paulo, Guadalajara y Santiago. He festejado con los dejados de lado, cansado de ser últimos en la lista. Hoy nos decidimos ser los protagonistas. Pobla, gueto, favela, barrio, unido por los sueños, lo demás es secundario. Ojo, no hablo en singular, creo en lo plural, lo colectivo donde todos decidimos. Movimientos populares, la principal tarea, construir capacidades para buenas peleas, que nadie nos vea como seres interiores. Y que crezca para sufrirme la experiencia de los pobres. Oyes, más experimento que receta, pero los conocimientos vienen de dichas concretas. Piensa donde pisa, así que sintoniza tu ambiente, concientiza tu gente y organiza. Esa es la voz que viene de abajo. Se escuche bien fuerte, salí de vuelo, vuelo de justicia. Escapo fugazmente como el frente rodriguista, cavando un túnel en la historia de mi pueblo. Mi fuente la memoria subterránea con lo nuevo. Como mural de la Paula hasta el mar, raza trazo, dibujando libertad. Libertad, nacer la acción y la canción. Poder crecer con amor y rebelión. Entonces unir y venir, como dicen por ahí. Así pa' ti, pa' mí, en Chile, en Chile. Moraleja, las vueltas son las que dejan. Si pienso soy libre aunque me tenga tras la reja. Deja que los perros ladren. Yo solo ruido pa' callarte y golpe pa' cansarte. Mirada en alto, posición de combate. Hago rimas con benzina y parafina pa' quemarte. Este arte no se vende en galería. Es de la calle, de la periferia. Este arte no se vende en galería. Es de la calle, de la periferia. Querido Vladimir, ayer 13 de marzo de 1881, alrededor del mediodía, me encontraba deambulando por la calle. Petrogrado estaba radiante. Me hallaba dando un paseo por el canal de Santa Catalina cerca del puente Prachevsky. De repente vi aparecer al cortejo del zar. Iban raudos y veloces hacia la catedral de San Isaac. Su cortejo estaba compuesto de 7 cosacos, 2 trineos, en donde iba el jefe de la policía zarista, y el coche del mismísimo zar, un ostentoso regalo de Napoleón III. Luego supe que el zar se dirigía, tal y como lo había hecho durante los últimos 20 años, al cuartel de la Maneje, para una revisión de la opresora tropa zarista. Fue entonces, querido Vladimir, cuando Nikolai Ryzakov arrojó una bomba a los pies del carruaje real. Aunque todo pasó muy rápido, lo pude ver lentamente. La explosión acabó con un cosaco y varios pobres caballos que ninguna culpa tenían. El regalo de Napoleón III quedó inservible, pero el tirano salió ileso. En medio de la confusión por esta explosión, y justo cuando intentaban retirar al dictador de entre la muchedumbre, Alguien arrojó otra bomba a los pies del zar. Te imaginarás lo que vino después. Querido Vladimir, cerca de las 3:30 de la tarde murió desangrado el tirano. Con sus piernas destrozadas y unas largas botas rojas. Bueno, y ese fue el la efemérides, el espacio de memoria para la píldora, píldora para la memoria, recordando el ayer, el pasado en presente, recordar es vivir, o como ustedes quieran llamarlo, ya al que los tenemos tan acostumbrados en este Subbalas Perdudas, y pues sí, cómo no, no se imaginan el audio que recuperamos el día de hoy para el programa, para que no se lo crean, que era muchísimo el curro que hicimos. Este fue el fragmento de una de las cartas del hermano de Lenin, de un hermano de Lenin, que le envió a Lenin, que nuestra unidad investigativa de balas perdudas recuperó de debajo del cadáver frío momificado de Lenin. Se encontraba dentro del vestido, al parecer, que tiene dentro de la urna de cristal, y pues está relacionado con el tema de hoy, porque bueno, el asesinato del zar Alejandro II fue perpetrado por el grupo, no sé cómo se diga en ruso, Narodnaya Volia, creo, o algo así, que traduce algo así como voluntad del pueblo, voluntad popular, o una historia de estas, y pues era una sociedad secreta, tranquilos y tranquilas, que ya les vamos a explicar de qué va eso de las sociedades secretas, nihilista, o con personas que hacían parte de esta sociedad secreta, que se consideraban a sí mismas nihilistas, y pues bueno, de eso va la historia de hoy, de eso va un poco la parte como monográfica, hablar de nihilismo, hablar de un par de generaciones o tres generaciones en Rusia también sobre el nihilismo. Y bueno, luego mirar ese caso, mirar un poco otros casos que se han dado de nihilismo, no solamente en Rusia, sino creo que también aquí en España, si la memoria no me falla ahora. Y pues bueno, ese es un poco el tema, ese es un poco lo que hay ahorita. Y no sé cómo por dónde empezamos, como por dónde lo cogemos, toda esta historia del nihilismo. ¿Qué es? ¿A qué sabe? ¿A qué se come? ¿Con qué se come? Primero podríamos comenzar explicando el termo, ¿no? El nihil ve del grec y vol dir res. Y es una corrent de pensament contestatari que, tot i que la terminologia ja va aparèixer durant la Revolució Francesa i ja referia, doncs, a les persones de comportament irreverent, escandalós i que no creien en res, o sigui, ni amb el pare, ni amb el marit, ni amb el rei, es va popularitzar per una novel·la literària a Rússia. Una novel·la que es diu Pare i fills, d'Ivan Turgenev, i que també es referia als nihilistes, doncs, a un seguit de personatges que no, ja no donaven, criticaven ja els valors del govern, del dret i de la religió dins la societat russa del moment, no? Sí. De hecho, inclusive creo que mucho de la historia relacionada con el nihilismo tiene que ver con que no era que no creyeran en nada, de nada, de nada, porque es como difícil la historia de nada por nada y solo la nada, sino que era también una cuestión muchísimas veces de decir como todo lo que ha sido la historia y lo que nos han contado de la historia hasta este momento, o lo que nos han mostrado que ha sido, es mentira, no va de nada de eso. No hay un plan último para la humanidad, ni hay un final feliz, por llamarlo de alguna forma, al que debemos encaminarnos. ¿Sí? Dios no existe, luego por tanto tampoco somos el plan último y más elaborado de alguien superior. Entonces, sí, como que todo ese desarrollo hacia un final feliz, hacia un objetivo, llámese una sociedad mejor, llámese la democracia, llámese el capitalismo, llámese el zarismo, llámenlo como ustedes les dé la gana, llámenlo catolicismo, llámenlo budismo, todas esas historias no hacen parte de un plan divino ni de un plan que han elaborado los más grandes y ilustres pensadores de la humanidad a lo largo de toda su existencia para que lleguemos a un final feliz. Eso es pura y física mierda. No hay nada que nos lleve a eso, no hay nada que demuestre con pruebas reales y contrastables de que eso sea así. Entonces, frente a eso, ¿qué nos queda? Nada. Delante de nosotros, ¿qué hay? Nada. Y desde ahí se agarran para proponer que lo que había que hacer era poner a temblar todo el mundo como lo veían frente a sí mismos en Rusia en 1840, 50, creo yo, estarían diciendo eso. Y como lo que hay enfrente de nosotros es una mentira, ¿y qué es lo que nos queda frente a nosotros? Pues nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mandarlo todo a la mierda, destruirlo todo, porque no hay nada que el fruto de todo este tiempo que lleva la humanidad sobre la faz del planeta que valga la pena. Y desde ahí, salve. Que se salve, que merezca la pena preservar. Desde ahí, la familia, el Estado, la autoridad y otra cantidad de historias que nos han vendido a lo largo de los años, que son lo más grande en cuanto a producciones humanas, no son más que mentira y por tanto merecen ser destruidas. Creo que un poco ese era como el espíritu para tratar de contextualizar como un poco la historia de con qué se come eso del nihilismo, aunque no sé. Sí, bueno, llavors també per complementar aquesta brillant explicació del que és el nihilisme, no? Dic que també era una destrucció no merament material i física representada en els atacs i l'espectacularitat de com es va manifestar el nihilisme a Rússia mitjançant la propaganda del fet, l'acció directa i tot això, sinó que també era una destrucció simbòlica, és a dir, una destrucció ideològica de tot el que hi havia, no? Sobretot en aquest aspecte. És com la renúncia a la família, la renúncia a voler pertànyer a una classe social determinada, la renúncia a tot una determinada forma de fer que feia que moltes de les persones que abraçaren el nihilisme pues, renunciessin a la seva classe social, renunciessin als seus privilegis per poder seguir endavant amb la seva creença nova que sorgeix del res, no? És una miqueta això. De fet, la terminologia i això també ha jugat un paper una mica en contra, no? Això que dius, que no només es tracta de... O sigui, com a corrent de pensament no és que no creguin en res, sinó necessiten proves per comprendre l'existencial. Per tant, la religió no serveix per entendre el món, ni menys per dirigir-lo. I per això Rússia va ser una explosió tan forta, no? Perquè era una societat molt tancada, amb una repressió cultural, política i social impressionant, i que a l'entrada dels coneixements científics i del pensament crític europeu doncs va esdevenir... Doncs, que de tot el que tenien en ment era tot una fal·làcia, era tot una mentida. I d'aquí el racionalisme també podria arribar a explicar una miqueta, no? Exacte. I d'aquest fet sorgeix la indignació a la injustícia social de la societat de l'època, indignació també als contemporanis que la seva complicitat feien que l'estatus quo es mantingués, i alhora la ràbia i la impotència de no poder fer res davant doncs, les injustícies i la precarietat del camperolat. Sí, sí. Bueno, també el que tenia ganes de manifestar és, ara mateix no me'n recordo. Bueno, també contar-les que la primera generació d'esta gent en Rússia que generó tot este tipus, que construyó tot este tipus de pensamientos, de idees i de pràctiques, si bien es cierto no eran campesinos, abandonados en la estepa rusa salvaje por el clima, ni lumpen del que, como lo llaman, que vivían en las ciudades o en las periferias de las ciudades, sino que fueron sobre todo hijos de algún sector de comerciantes y nobles que tuvieron la posibilidad de salir de la Rusia zarista de la época, bastante represiva, y de ir a estudiar a Francia, a Suiza y no sé a dónde más, y empezaron a tener contacto con alguna gente como Bakunin, que ya estaban exiliados desde hacía rato, y empezaron a tener también influencia pues de muchas historias ahí filosóficas y políticas que estaban cocinando y escribiendo en ese momento. Sí, de fet, el moviment aquest contestatari podem dir que tenia així unes tres fases, que és aquesta, la primera, la més filosòfica, no? Que apareix en els sectors aquests d'un tipus de població que sí que tenia accés a l'educació i que sí que va poder prendre consciència de la injustícia social del moment. I un segon moment ja més pràctic també, on el moviment ja comença a intentar fer front a la situació d'injustícia social per mitjà de l'atemptat i de l'acció directa, perquè no els hi quedava més. Llavors, finalment, el nihilisme traspassa fronteres i es barreja amb l'ideari de Kropotkin, no? Pero bueno, también ese nihilismo que se cocinaba hacia 1850 y 60 ahí en Rusia, de toda esta gente que tenía cierto nivel de acomodamiento económico o que pertenecían directamente a la nobleza o a la realeza, cuenta también como con algún tipo de contacto con los sectores populares o con los pobres, por llamarlos de alguna época, de alguna forma, que habían ahí en la época también. Y surgen historias que se llaman como sociedades secretas también, que eran formas organizativas en las que esta gente pues discutía, leía libros, publicaba fanzines, octavillas, hacía cosas, y también posteriormente pasaron a diferentes tipos de acciones directas y hablan ya de atentados directamente contra el zar, porque con el zarismo y lo que el zar representaba en esa época, veían como uno de los grandes cimientos, o lo veían como una acción que con la muerte, el asesinato del zar, con el zaricidio, podían despertar de su letargo a los pobres, a las clases más jodidas, y que esta gente también pues empezara a ser partícipe directa de su propio destino, empezara a mejorar sus condiciones, y de cierta forma como que también veían que con en la caída del zar podían despertar del letargo a toda la gente, no solo para mejorar sus condiciones de vida, sino también para poner en cuestión y para criticar y acabar con todo lo que hablábamos hace un rato de la sociedad de la época. Porque el zar se veía como el papá también de todos los rusos, el padrecito zar, le decían, historias de estas. Sí, de fet, el zarisme, bueno, estava caracteritzat per una concentració del poder molt més elevat del que pot tenir actualment el sistema democràtic, per entendre-ho d'una manera que sí que per... que segueix pertanyent a una societat, ja, bueno, sí que hi segueixen havent, òbviament, classes explotadores que mantenen això, però diguem que el sentit del simbolisme no és el mateix un atemptat contra un zar, diguem, que actualment atemptar contra el president d'un país que a nivell simbòlic per molta gent diria que, tot i que alguna gent ho podria arribar a entendre i s'entendria, però que a nivell pràctic no hi ha una concentració de poder, el dia següent hi hauria un altre president i canviaria molt més la... No sé. Sí, creo, pues nada más el hecho de decir que el zar era, no sé, algo así como Dios o algo así, o tenía que ver con historias divinas y historias de estas, sí, ya es como esa concentración absurda de poder en una sola persona, més solo título. I més en una societat, la russa, bueno, que mantenia estructures feudals en molts dels aspectes, no? Amb una pràctica d'ausència de burgesia, estava caracteritzada sobretot per la noblesa i el campesinat. I hi havia noblesa, campesinat, i llavors tenia també molta influència pues, en aquest cas l'església, crec que ortodoxa, si no ho veig molt malament, no? Que tenia, que era un dels poders més forts i aberrants que hi havia de l'època. I així, un afegit seria que em sembla que estem parlant d'això del 1850, així em sembla que hi va haver un parell de generacions nihilistes, pot ser? Un parell o tres. Un parell o tres que va acabar que una mica des de mitjans del 19 fins al segle... No, mitjans del 18 fins a... A finales del 18, perquè ja després crec que és la decadència total, pues no total, la decadència de moltes d'aquestes històries, que luego resurgiran i se veran mesclades con otras tendències, con diferents formes de anarquismos, de anarquies i altres històries, però això ja serà hasta pasado, empezado el siglo XX. Però sí, com que hasta, creo que hasta finales del siglo XIX. I bueno, una cancioncita, ahí como para distensionarnos un poquitico. Sí, bueno, ¿quién la quiere presentar? Bueno, la canción que vamos a poner a continuación es del Chimo Bayo y se llama Bombas. Hala, a un toque electrónico. pensado ya qué es. Es la destrucción total. La destrucción va a llegar, así que todos a gritar. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. Oigo un sonido a través de la ventana y cuando me asomo ya no queda nada, nada. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bombas, bombas. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas, bombas, bombas, bombas, bombas. ¡Uah! La destrucción va a llegar, así que todos a gritar. Oído es el sonido, ha empezado ya. ¿Qué es? Es la destrucción total. La destrucción va a llegar, así que todos a gritar. ¡Uah! Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Oigo un sonido a través de la ventana y cuando me asomo ya no queda nada, nada. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Y volvemos con más balas perdudas, ahora cuando ya estamos a las 8:45 más o menos o algo así, primero de julio, esta vez si lo dije bien, del 2013, y nada, hoy hablando con nuevo formato, con más balas perdudas, hoy con nuevas secciones, con viejas secciones, con temas monográficos, aquí como siempre solo temas de candente y vibrante actualidad en balas perdudas, y hoy pues después del informativo un poco de nihilismo. Y yo no sé, pues empezamos hablando de eso y después de esta constructivamente destructora canción con la que nos fuimos a la pausa hace un rato, en versión maquinera, eso sí, ¿no? Modernillos bastante también, pues nada, seguimos con un poco de nihilismo, ya habíamos hablado un poquitico de qué iba el tema, de por qué la relación con la nada, de qué se entiende por nada, de la crítica a la sociedad existente, de no creer en cuentos de hadas con final feliz. Habíamos hablado un poco de Rusia, de unas generaciones hacia mediados del siglo XIX que estaban ahí influenciadas por esas historias. Hablamos de la situación un poco que se vivía en la Rusia de esa época, del zar, este señor Alejandro II, del cual iba el tema de la memoria para la píldora, o el pasado en presente, o recordando el ayer, o como quieran llamarlo. Y pues bueno, seguimos ahorita ya con más balas perdudas y pues nada, no sé, nos quedamos como a mitad de camino hace un rato hablando de estas generaciones de nihilistas en Rusia. Y hablamos que la primera generación era una generación más como de gente así, como hija de gente acomodada, por llamarlo de alguna forma. Y que de cierta forma no eran muy propensos a, bueno, sí, a la propaganda por la acción, sí, pero que es hasta la irrupción de la segunda generación de nihilistas que se empiezan a generar o a encontrar ya acciones como intentos de asesinato al zar, como intentos de asesinato o asesinato directamente a algunas figuras del Estado ruso de esa época. Y no sé, nos encontramos con una cosa que se llaman las sociedades secretas, que eran como su forma de organización. Hablábamos de grupos pequeños de 5 o 6 personas, inclusive en un libro muy bonito que se llama Los Emisarios de la Nada, o Los y las Emisarias de la Nada, una historia del nihilismo ruso, nos cuentan un poco sobre la forma de funcionar de estas sociedades secretas, que eran de no más de 5 personas, en donde a una persona se le ocurría una idea, como por ejemplo, vamos a matar al zar Alejandro II, y esa persona le contaba la idea a otras 4 personas, y ya está, que eran de su entera confianza y que no tenían que conocerse necesariamente entre sí, y esas 5 personas se ponían a hacer realidad o a concretar la idea que se le había ocurrido a una de ellas. Ejemplos de estas sociedades secretas, por ejemplo, una que se llamaba Narodna Diabolia, que fue la que mató al zar Alejandro II, de la cual pertenecía el hermano de Lenin, que encontramos la carta de la que leímos el fragmento hace un rato acá en el programa. Esta, o previa a esta, fue otra sociedad secreta, Zemlya y Volia, Tierra y Libertad, y que eran ejemplos de eso, de cómo se organizaban y funcionaban estas sociedades secretas rusas de nihilistas. Que esta segunda generación, ya estamos hablando de 1879 más o menos, 1880, pues ya tuvieron mucho más acciones y cuestiones cercanas con el terrorismo o directamente terroristas, y lo cual creo que se acrecentó ya hacia el final de los días de estas sociedades secretas y el... Influenciadas ya también por Max Stirner o Proudhon. El tema del nihilisme ja pren també un caràcter més social, podem dir, si referit a que té un organitzatiu o d'impacte no tant de l'atemptat, sinó més ja de propaganda. Propaganda mal fet, sí. El que vindria a ser. Sí, també, bueno, a dir, també les enormes connexions que també hi ha hagut històricament entre el nihilisme i l'anarquisme individualista posteriorment, que hi ha hagut també una certa interrelació, pues, entre les aportacions aquestes que precisament Max Stirner és un dels màxims potencials teòrics d'aquesta pràctica de l'anarquisme individualisme, no? I totes les relacions que hi havia. I també com a, bueno, com a valoració així de totes aquestes societats secretes, dir que tampoc no era, o sigui, que van dur a terme una activitat bastant constant i de forma bastant, això, que va, amb enormes repercussions. De fet, bueno, avui en dia segueix sent totalment estudiat i tots els estudiosos sobre el denominat terrorisme fan molta referència com al sorgiment del terrorisme a Occident, precisament al sorgiment del nihilisme aquí a Rússia, no? I que és com un dels punts de referència. I valorar, pues, la capacitat organitzativa que en un moment determinat van aconseguir. Rússia no és la mateixa actualment de la que és, té una extensió territorial molt gran, en unes societats on els mitjans de transport escassejaven, on era molt difícil les comunicacions, on, és això, van dur a terme accions en diverses ciutats de Rússia, vull dir que era... No, era complicat en aquell moment, vull dir que eren persones que en el seu dia s'hi van deixar la pell i van posar... Pues van posar tot de forces i energies a dur a terme totes aquestes activitats amb les que creien. A més, de lluita armada també hi havia una propaganda d'octavetes o inclús editant publicacions periòdiques, no? Que això, perseguits per la censura, també implicava un desgast important. Y pues bueno, de cierta forma también no es casualidad que al interior del nihilismo, o sea, han hablado de 50.000 nihilismos, pero nosotros aquí, para quien quiera meterse a la Wikipedia o a estas historias, puede darle clic a donde dice nihilismo político, que es del que le estamos hablando, porque si no luego empiezan a encontrar por ahí nihilismo filosófico, que nihilismo metafísico, que ni siquiera sabemos de qué carajos va esa historia aquí los que hablamos hoy. Pero como hablamos de ese del político, del que nos interesa, pues, bueno, no es que los otros no interesen, pero... Hoy hablamos de ese, por decir de alguna forma. Y no es casualidad, les decía hace un momento, que en algunos sectores se hable o en algunos lugares se hable de dos tendencias al interior del movimiento nihilista o del nihilismo que se presentaba en ese momento en Rusia. Unos que hablaban de un nihilismo más social y otros más individualista, que supuestamente se diferenciaban en el plano de lo que escribían y los debates que tenían, pero que muchas veces en la práctica se mezclaba o no se sabía quién era quién en lo uno y en lo otro. Pero bueno, básicamente las diferencias, pues más o menos ya se las deben imaginar. El nihilismo social hablaba más de una destrucción de la sociedad actual para construir ahí sí, sobre las cenizas todavía calientes de esa sociedad anterior, una mejor sociedad, una sociedad. Ahí sí preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? y otro nihilismo, y esto hacerlo con de la mano o acompañados de todos los sectores pobres, de la gente jodida, de los marginados, de todas estas historias. Y otro sector que era más individualista, que hablaba de, mira, si la gente no quiere despertar de su letargo, como otros tantos ya lo hemos hecho, pues es su problema. Nosotros pasamos de ir al interior de las masas a hacer propaganda, a hacer historias de estas, y nosotros a lo único a lo que nos dedicamos es hacer que la sociedad tiemble. Sin embargo, luego también los veían haciendo acciones de propaganda, escribiendo fanzines, escribiendo octavillas, publicaciones, historias. Entonces tampoco era que en la práctica se diferenciaran muchísimo. Y ya como que, ¿cuál es el ocaso de toda esa historia en Rusia? Ya como hacia después de 1880 o empezando la década de los 80, del finales del siglo XIX. Pues hay un desgaste por toda la represión que se ha vivido, porque como decía el señor Negra hace un momento, no era fácil pues el transporte, cubrir distancias tan grandes entre una ciudad y otra y todas estas cosas. Y por si era esto poco, si esto fuera poco, pues la represión que habían sufrido estos grupos nihilistas era bastante contundente. De hecho, una de las primeras policías políticas secretas del mundo, rusa, que era la que estaba al servicio del zar, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pues tenía como a los nihilistas como su enemigo público número uno en ese momento, y la represión había sido bastante fuerte por muchos de estos grupos. Y el sentimiento de esta represión, o la sensación con las causas de toda esta represión, sumada al desgaste propio de toda la labor que estaban realizando de agitación, y la sensación de que el pueblo, ese pueblo al que iban ansiosos y esperando a que los abrazaran, no los abrazó, sino que al contrario los delataban cuando iban a matar a algún burócrata o algún zar, o cosas de estas, de que el pueblo no los abrazó, pues hizo que al final ya directamente cayeran en lo que sí fue una oleada de terror, o lo que han llamado una oleada de terror, incluyendo el asesinato del zar y otros tantos intentos de asesinato a su hijo y a otra gente que hacía parte de toda esa estructura del imperio zarista. Y ya después de esto, no es que desaparezca obviamente el nihilismo, pero sí se van a ver pues algunos años en los que no se va a escuchar mayor historia, y luego obviamente no es que desaparezca, porque obviamente hasta el día de hoy encontramos tendencias que se funden con diferentes formas de anarquismos o cosas de este estilo. Sí, bueno, ja per acabar potser amb el nihilisme rus, no? Que és com el que ha donat origen a l'expansió d'aquesta teoria política i pràctica arreu del món, no? Dir també la contribució històrica que va tenir el nihilisme amb els posteriors aixecaments que hi va haver a Rússia del 1905 i el 1917, tot i que, bueno, ja n'hem parlat en altres ocasions, que no va desembocar en la mateixa línia en el que igual li anaven aquests pensadors i actors, no? Però sí que va tenir la seva importància en la desestabilització del règim, que es va acabar culminant el 1917 amb la històrica revolució russa. Sí, de fet, a la segona meitat del segle XIX a Europa els magnicides es donen no només a Rússia, sinó també a Itàlia, Alemanya i fins i tot a Espanya, no? El Kaiser Guillem, el Humbert I d'Itàlia, o Alfons XII, sofriran algun ensurt. En el cas d'aquest últim, doncs, va tenir dos moments importants. El 1878, quan Joan Oliva i Moncusí doncs va viatjar expressament a Madrid per assassinar el rei, no? I tot i que va ser un atemptat frustrat i malauradament va ser executat, al cap d'un any Francisco Otero va tornar a intentar. La pràctica de l'acció directa i l'aparició del nihilisme rus doncs va donar que l'Internacional Anarquista del 1881 a Londres, doncs, que es va reunir justament després de l'assassinat d'aquesta carta que hem pogut llegir del tsar Alexandre II, doncs, i hi va predominar la defensa doncs, per l'organització individualista i la violència. La propaganda pel fet, com es va donar, sí, a conèixer en aquell moment, no? Ja que es va considerar que la revolució social havia de passar per la il·legalitat i deixar doncs, les falses esperances de la reforma de la societat per les vies que el mateix sistema imposava, no? Com ja hem dit, Rússia era un país molt tancat, a Espanya, en canvi, doncs, al febrer del 1873 s'instaura la Primera República, que tot i durar 11 mesos, doncs, va donar unes llibertats polítiques molt més laxes que el país eslau. Ja hi havia un moviment obrer de masses organitzat, federat a l'Associació Internacional de Treballadors, però ja hi havia, doncs, les discrepàncies entre, doncs, els anarquistes més insurreccionalistes i l'anarquisme més moderat, no, doncs, que basava la seva tasca en la vida associativa. Per això el juliol de 1873 ja es dona al COI un intent d'insurrecció. La parella de la Primera República és molt efímer, dura només 11 mesos, i un cop d'estat del general Pavia, doncs, portarà, doncs, aquest moviment obrer a la clandestinitat. Això farà, doncs, que l'abandó de la lluita societària, de la quotidianitat i de la lluita laborista, inevitablement, doncs, reforçar el discurs revolucionari i l'organització en grups d'acció i en grups de propaganda. Des del cap d'un any, el 1874, ja apareix una publicació clandestina, les Represàlies, que ja fa apologia totalment, doncs, a l'acció violenta. I als anys 80 del segle XIX, doncs, ja es traduiran sobretot en el camp andalús, que és una part de, doncs, del país, doncs, que on la fam era l'ordre del dia, doncs, la destrucció de collites i l'atemptat a esquirols també, però també a agents de l'ordre, doncs, va ser bastant quotidià. Era el món rural, les societats obreres no eren viables i l'organització passava, doncs, per grups reduïts de confiança i de suport mutu. Sí, a l'estat espanyol tota la pràctica de la propaganda va durar fins ben entrada el 1905, em sembla que va ser l'últim atemptat o intent d'atemptat que hi va haver així, almenys amb més renom i tot això, no? I no va ser fins després de la Setmana Tràgica de 1909 i tot el deveniment en el que hi va haver possibilitats d'una petita insurrecció popular degut als fets coneguts tràgics com a Setmana Tràgica, no? Sobretot tràgica per algunes de les persones, no? Va ser just després d'aquests fets de la Setmana Tràgica que es va constituir l'any següent, al voltant de l'any següent, un nou canvi estratègic de rumb de l'anarquisme, que va ser quan ja va apostar per l'anarcosindicalisme com a forma d'arribar a la revolució social. Llavors, cal també distingir, no, això, que el món agrari era una cosa i el món urbà una altra, i el moviment obrer organitzat en el cas dels sectors urbans era molt diferent, i per tant l'aposta pels moviments de masses era molt més viable que no pas en el camp andalusí, que devia ser una imatge molt més semblant a la Rússia zarista. Y bueno, ¿les parece si refrescamos un momentico junto con las campanadas de la iglesia con una canción? Sí. ¿Sí? ¿Va bien? Vale. Pues desde las entrañas más profundas del nihilismo ruso y sus influencias a los movimientos agrarios de la Andalucía de hace cuánto, como ciento y pico de años, los dejamos ahora con Conspiración de Chile y una canción no tan nihilista, pero para que sigan creyendo en esas farsas como la democracia. Lo bueno es que en este país ya hay democracia. No me hagas reír, Lupe. Sí, magos, ¿no viste que hasta elegimos nuestros gobernantes? Pero aún no elegimos cómo nos gobiernen, si hacen lo que se les da la gana. En la población amanece los candidatos se la quieren vender. Hoy puede ser como los demás, normal, pero viene otra campaña electoral. Afiches y rayados, deja la nene que caga cambiando los graffiti por su fea.

el pueblo organizado y construyendo. Los ciudadanos lo quisieron porque la democracia lo permitió. Gracias, Chile. Gracias por el voto de millones de ustedes. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la comuna de Peñalolén, donde las últimas noches ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre carabineros y un grupo de allegados. Nuestro liceo hoy día está en toma, adentro hay alrededor de 30 niñas y están llegando cada vez más. Si la Armada sabe observar la vía del mar, ¿qué está haciendo persiguiendo a los pescadores artesanales? Es una vergüenza para el país, es una democracia disfrazada, es lo que venimos diciendo. Tenemos que recuperar la democracia, pero la democracia de verdad. Y colorín, Paco Culeao, la historia no ha terminado. Vámonos de abajo todavía. Vamos a salir del pozo. Vamos a salir del pozo. Y bueno, desde Chile eso fue Conspiración, uno de los invitados musicales para este programa. Vea cómo nos lo estamos currando, ¿ah? Cuando ya es una hora y pico después de que empezamos, ya saben que si todavía no es de noche y es primero de julio del 2013, pues es en vivo este programa, y si no, pues no. Y hoy ensayando nuevas cosas aquí en Balas Perdudas, ensayando viejas o recordando viejas cosas, el espacio de las efemérides o de la memoria, las noticias, la actualidad y bueno, nihilismo también, el espacio monográfico. Y bueno, no sé, ¿qué nos queda ya por hablar respecto al nihilismo, creo yo? Sí, bueno, una última aportació aquí sobre el tema del nihilisme, dir que aquesta corrent històrica no s'ha mort, que hi ha diverses persones que aposten per aquesta via política avui en dia, no? Un exemple fafaent d'aquesta pràctica podria ser, per exemple, la de Grècia, on han sorgit pràctiques de grups nihilistes, com poden ser la conspiració de cèl·lules del foc, molts dels quals els membres han acabat entre les presons dintre les presons de l'estat grec, i que, tot i tot, mantenir un cert distanciament respecte a aquests primers grups, aquestes cèl·lules secretes que estaven parlant del nihilisme rus, sobretot perquè diuen, fan una crítica en alguns casos a la seva procedència intel·lectualista d'alguns d'ells, fan una crítica a alguns projectes vanguardistes d'altres d'aquests grups, i sí que realitzen un cert distanciament teòric amb aquests grups, però també es senten en certa forma hereus de totes aquestes pràctiques d'aquesta època, no? Dic que el nihilisme ja també ha sorgit en contraposició a una pràctica anarquista concreta com era tradicional a Grècia, que era una pràctica enfocada molt cap a lo social també, però que ha estat en bona part degut a una fractura generacional de moltes de les lluitadores gregues que es forjaren una miqueta el calor de les revoltes del 2008 arrel de l'assassinat de l'Alexandros Grigoropoulos, i que la pràctica violenta de l'Estat els ha portat a optar per aquestes vies, no? I això. També dic que aquí a l'Estat espanyol també hi ha diversos grups que duen a terme una pràctica nihilista, que hi ha hagut accions directes que hi ha propaganda d'aquest tipus, també perquè se sàpiga que continua viu. I aquí hem rebut un atemptat nihilista bastant important. No era un WhatsApp? No, no era WhatsApp, era un pet bastant considerable que pot arribar a desconcertar fins i tot a les locutores d'aquest programa brillant que avui estem intentant amenitzar. Destructiu, destructiu. Esperem que no sigui la quotidianitat aquesta nova embranzida de Bales Perdudes, perquè si no estem ben arreglats. Disculpin les molèsties. I res, pues, donem potser per acabat el tema del nihilisme i passem a l'apartat més cultural, primer fent la ressenya musical, potser. No, si quieren la dejamos para después de la agenda, entonces viene la falca de la programación cultural en Balas Perdudas. Esa fue la falca de la programación cultural y la agenda en la nueva sección de Balas Perdudas. Vean cómo nos lo curramos, Peña. Y bueno, no sé qué tenemos, qué les contamos. Ah, bueno, empiezo yo, ¿verdad? Sí, les contamos que ahora ya justo en 13 días, el sábado 13 de julio, espectacular, increíble, va a haber como una especie de mercado del extraperlo con barra, con algún par de presentaciones artísticas para celebrar, entre otras cosas, ¿qué? El segundo aniversario de Radio Bala. ¿Quién lo viste y quién lo ve? Dos años, mare meva, això no fa tothom, eh? Quant de temps? No, mare meva, és un projecte a llarg termini, això. Y bueno, después de estas alentadoras felicitaciones que acabamos de recibir, aplausos més emotivos. Jo ja aniré. Faltaria més. Jo estava. Jo també. Pues eso, vale. Ah, també he de recordar que no només estem d'aniversari els d'aquí Ràdio Bala des de la Ràdio Lliure de Manresa, també fan la seva celebració els de l'Ecoxarxa. L'Ecoxarxa, sí, també, per això crec que se realitza el Mercado del Extraperlo ese mismo dia. I pues eso, que l'Ecoxarxa i Ràdio Bala celebran juntos aniversarios. Y esto se hará el sábado 13 de julio, desde, no sé, pásense por ahí desde la 1 de la tarde, un poquito antes, hasta que el cuerpo aguante, no mentiras, hasta más por la nochecita, en donde se preguntarán ustedes y yo también, en la Plaza Gispert, si la memoria no me falla ahora. Sábado 13 de julio por la Plaza Gispert y pues bueno, habrá ahí algo de cantautor, algo de flamenco y eso, algo de bebida, Mercado del Extraperlo. Se hará algo de su par y bueno, va a estar muy bueno. Eso el 13 de julio. El 18 me parece que hay algo también. Sí, el 18 de juliol hi ha un cinefòrum a l'Ateneu, que a partir de les 8 i mitja a les 9 hi ha sopar i després es projectarà alguna pel·lícula encara a decidir. Serà un pel·lículon segur, perquè fins ara els dos sopadors que hi ha hagut a l'Ateneu han estat... a més, la qualitat del menjar sol ser considerable per un mòdic preu. Invitem a totes les persones a participar en aquest esdeveniment social, on també hi ha lloc per prendre unes cervesetes i estar la fresqueta a la terrassa, no? I això serà, tal com hem dit, per recordar-ho, a partir de les 8 i mitja aproximadament a l'Ateneu Popular, la Séquia d'aquí a Manresa. El 18 de juliol. I llavors, a l'endemà, també a l'Ateneu Popular, la Séquia, es presentarà el llibre de grups autònoms, que és un llibre històric que recull els testimonis directes de la gent que va lluitar en els últims temps de la democràcia i que va lluitar per algo diferent als últims temps de la dictadura i que va lluitar per algo diferent. I els inicis de la democràcia. Sí. O timocràcia. Timocràcia, diguem com vulguis. Sí, la democràcia encara no s'ha acabat, em sembla. I, bueno, que és un llibre així com bastant potent i per sort i tindrem la sort de que l'autor del llibre, que l'autor el que ha fet ha estat recollir com diferents testimonis i també situar fets històrics, així una miqueta, doncs tindrem l'oportunitat de sentir la presentació del llibre. I llavors, per finalitzar així l'agenda d'activitats aquí a Manresa, el 26 de juliol hi haurà una cafeta a la Tremenda, pues aproximadament a partir de les 8 més o menys, i llavors també teníem pensat de passar algun tipus de material audiovisual relacionat amb aquests grups autònoms, amb la lluita que hi va haver de finals de dictadura i durant la transició, així una miqueta per complementar la charla del dia d'abans. Tot i que encara no estàs segur els documentals que es passaran i que possiblement els que s'estan barrejant així entre la múltiple possibilitat de documentals que hi ha sobre aquesta generació lluitadora, no? Pot ser que es passi el documental recentment sortit sobre la fuga de la presó de Segòvia que van protagonitzar membres d'ETA amb alguns companys dels grups autònoms, entre els quals Oriol Soler Sugranyes, que va ser un membre dels grups autònoms que va morir durant la fuga produïda a la presa de Segòvia, no? I segurament una de les altres vídeos que es passarà serà una entrevista a l'exmembre dels Mil, dels Gari i d'Action Direct, Jan Marroyan, que va estar per aquestes terres, per aquí a Catalunya, el mes de febrer, realitzant tot de xerrades, exposant una miqueta la seva vida. I jo crec que aquests dos seran els documentals previstos per aquest dia, que poden estar bastant interessants. També recordar que el 19 de juliol no només es farà es farà la presentació dels grups autònoms, sinó que per aquells que els agradi més el folklore que el hardcore, hi haurà la... Menos barricades, ah no, menos batucades i més barricades. Pues hi haurà ni més ni menys que un brindis per la revolució social, també a l'Ateneu Popular La Séquia, com a commemoració a la resposta a l'aixecament militar que hi va haver el 19 de juliol de 1936 i que va suposar l'inici de la revolució social aquí a l'estat espanyol. Salut! Aquí. I res, no? Bueno, sí, no sé, que va estar boníssim. Quantes coses. Eso, és un mogollón de coses, mogollón de històries. Va estar boníssim este julio, que se lo pasen, porque no se sabe, por todos estos eventos, que no se sabe que va estar mejor, si las pelis, los documentales, la comida, la cerveza artesanal, las presentaciones artísticas. Mejor dicho, esto está buenísimo por donde se le mire. Y bueno, después de la agenda cultural, creo que ya vamos más o menos cerrando, vamos más o menos trancando este Balas Perdudas de hoy, lunes, sí, lunes, ¿no? de julio, vea, he pasado por junio, por mayo, por me falta agosto, es la primavera eterna que no se acaba. Primaveral, chaval. Pues porque no lo crean, todavía duermo con edredón. Y bueno, gente, no sin antes irnos con una última sorpresa aquí de Balas Perdudas que hemos ensayado en algún otro momento. Sí, ahora haré un comentario absurdo y tonto. Ah, vale, perfecto. Y pues bueno, como alguna vez lo intentamos en un programa de reciente aparición, es decir, por allá hace como 3 meses ya, la sección musical, para la sección musical de hoy, si se habrán dado cuenta... Segurament que farem una ressenya musical de Chimo Bayo, és el que teníem pensat fer avui o no? No, Chimo Bayo creo que fue producto de una inspiración momentánea por uno de los contertulianos del Balas Perdudas de hoy, pero para próximas ocasiones de Balas Perdudas podemos tener aquí toda una reseña sobre Chimo Bayo, aquel gran exponente de la música nihilista destructoramente constructiva y sus adaptaciones maquineras, pero no, desafortunadamente hoy no hablaremos de Chimo Bayo, hablaremos desde las entrañas chilenas, desde el profundo corazón de Chile y de Santiago, de una banda, bueno, realmente no es una banda, es un colectivo de 2 personas que hacen hip hop, sí, ya son los que están escuchando, los que se han venido imaginando y los que hemos ido diciendo a lo largo de todo el programa. Conspiración se llaman. Y Conspiración básicamente es la reunión de 2 hip hoperos chilenos, Subverso por un lado y Escapo por otro, que se juntaron por allá en el 2004-2005 para hacer un álbum que se llama Apaga la Tele y que lo pueden descargar fácilmente de internet. Pongan descargar Conspiración Apaga la Tele, se puede descargar fácilmente este CD o este álbum. Comentarles eso, que son letras bastante molonas algunas, y aunque a veces se les siente por ahí el tufillo de que hay que tomarse el poder en lugar de destruirlo, pues nada, igual bastante recomendable desde mi punto de vista. Y pues eso, dejarlos ya aquí con una de las últimas, con la última canción ya de este Balas Perdudas de hoy, Conspiración. Esto es Atrévete, Ponte Rebelde. Bailar purrún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en los ricos no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los riquis, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet?